Bueno, vamos a seguir con la información en este Enredando las Mañanas de día lunes 8 de junio. Nos vamos a ir a la provincia de Córdoba, donde en el día de hoy se realizaba una concentración en Tribunales 2 exigiendo la inmediata elevación a juicio por el asesinato de Nicolás Nadal. Y estamos con una compañera, Lucrecia Fernández, Radio Zumba La Turba, que se encuentra allí en este momento en Tribunales 2 junto a los familiares de Nicolás. Hola Lucre, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, sí, buenos días a todos y todas. Lucre, bueno, contanos de qué se trata la actividad del día de hoy, quiénes son los convocantes que están exigiendo, bueno, todavía esta elevación a juicio por el asesinato de este joven. Sí, bueno, particularmente no es la primera vez que salimos a leer el Enredando con este caso, porque lamentablemente se sigue dilatando la situación de la elevación a juicio e incluso de la resolución, porque ni siquiera hay una resolución fundada de parte del juzgado a cargo de la situación del homicidio de Nicolás Nadal, un joven que fue víctima del gatillo fácil el 28 de febrero del año 2013. Ya a mediados del año pasado, en el marco de otro juicio, se determinaba fehacientemente que las armas habían sido colocadas por los policías y que no había habido un intercambio de disparos, y aún así siguieron pidiendo pruebas y siguieron haciendo controles sobre el móvil. Imagínense que los últimos controles y peritajes los han pedido nuevamente por quinta vez este año. Sí. Ese peritaje ya de un móvil que hace más de dos años, digamos, que sucedió el hecho. Y en febrero de este año estuvimos hablando con la fiscal, también en un corte que realizamos aquí en la Puerta de Tribunales, y ella se comprometió de que a más tardar en un mes la resolución iba a estar, que ya estaba todo listo, y pasaron 4 meses y seguimos esperando la resolución de la elevación a juicio, lo cual es no solo una medida dilatoria, sino una falta de respeto para la familia, que se comprometió, digamos, de manera explícita y enfrente no solamente del abogado de la familia, sino también de organismos de derechos humanos, en relación a la elevación a juicio de un caso más, como los tantos que lamentablemente tenemos en Córdoba, donde el accionar policial se lleva la vida de un pibe, en este caso se llevó la vida de Nicolás, que solo tenía 16 años en el momento de ese hecho. Así que bueno, estamos de nuevo aquí en tribunales. Uh-huh. Posterior a eso la familia va a entrar nuevamente a hablar con la fiscal. Uh-huh. Un poco también poniendo esto de manifiesto, ¿no? O sea, en febrero ellas nos comunicaba, la fiscal Eve Flores nos comunicaba que en una semana o dos ya iban a estar, digamos, diagramando la elevación o la resolución, en realidad, porque nosotros pedimos la elevación, pero bueno, eso depende de la decisión de la fiscalía, y no sé cuánto tiempo pueden tardarse en redactar algo tan simple como lo que es una resolución. Uh-huh. La verdad que evidentemente es una decisión política, esto fue en el marco de otros casos que también salieron a la luz, fue en el marco de las razias, fue en el marco de un año electoral donde la SOTA está presionando muchísimo a través de su fiscal general, que lo puso él a dedo, de hecho, en octubre del 2013. Uh-huh. Para no tener manchas, o más manchas en realidad, de las que ya tiene, en un año electoral donde su carta es la seguridad, pero la contracara de su carta son, bueno, una cantidad importante de jóvenes asesinados, y ni hablar de las razas y todo lo que estamos viviendo actualmente en la ciudad de Córdoba. Así que bueno, ese es más o menos el marco en el que estamos realizando este reclamo, que como les digo, uh-huh, es el noveno corte que realizamos en tribunales en lo que va del último año. Uh-huh. Exigiendo la inmediata elevación a juicio del caso. Bien. Con una dilación que ya no tiene... Eso no tiene gollete, ¿no? Uh-huh. Sí. Lucre, ¿cuántos casos tienen en Córdoba hoy que están a la espera de esto mismo, digamos, de que se haga justicia por las víctimas de gatillo fácil? Y no podría decir exactamente la cantidad, pero para que te des una idea, están todos los casos del año pasado, que han sido alrededor de 15, de los cuales uno fue cerrada la causa en el 29 de diciembre. Uh-huh. Y no se le avisó a la familia. Y para darte un ejemplo concreto de la situación en la que estamos, el caso de Ezequiel Saldaño, que fue víctima de gatillo fácil, estaba tomando cerveza en la puerta de su casa, bajó un policía, evidentemente estaba bastante pasado, y le disparó, básicamente. Uh-huh. Y ese juicio está a la espera de la elevación desde el año 2006, estamos en el 2015, ¿no? Uh-huh. Así que esa es la situación. La diferencia, y esperamos que esto no suceda con otros casos, es que las familias vienen, o sea, como que ya hay un método de organización que por ahí hace 10 años no estaba tan aceitado, donde las familias vienen cotidianamente, donde están organizadas, donde vienen a tribunales, donde le exigen a la fiscalía. pero la situación es la misma de todos los casos del año 2013 y 2014, no se ha logrado ninguna elevación a juicio de todos los casos de Gatillo, y tenemos casos extraordinarios como el de Ezequiel Saldaño, que bueno, o por ejemplo el caso de Iván Rivadeiro, que si bien no fue un caso de Gatillo fácil, sí es un homicidio por parte del servicio penitenciario en la cárcel de San Martín, a manos que quisieron pasar como un suicidio, y que como el fiscal falleció de viejo, bueno, ahora empieza todo el proceso judicial de nuevo a manos de otra fiscalía, y eso también va dilatando los tiempos. Claro, sí. En el momento en el que prácticamente se estaba cerrando la elevación, sucedió eso. Entonces, esa es la situación en la que estamos hoy de la justicia de Córdoba, que también es partícipe y cómplice de la impunidad que tiene y que recibe la policía en su accionar. Claro, claro, claro. Lucre, bueno, sabemos que estás allí con algunos familiares, estaban haciendo notas por ahí en otros medios, no sé si tenés alguno cerca con el que podamos dialogar. Está justamente en este momento en comunicación y no ha terminado la entrevista, pero bueno, seguramente vamos a estar teniendo un audio en Radio Zumbla Turba y también en el portal de Mucho Palo para que podamos evidenciar a la salida, digamos, de cuando salgamos de tribunales, seguramente vamos a estar actualizando esta semana en el Redondo de las Mañanas. Dale, para conocer, bueno, cuál ha sido, digamos, el planteo de la fiscal, claro. Exactamente. Perfecto. Bueno, Lucre, muchas gracias, como siempre, por estarnos ahí actualizando la información respecto a la situación de injusticia realmente que se vive en Córdoba y de represión, sobre todo destinado a la juventud, ¿no? Como estamos viendo en la mayoría de los casos. Nos estamos reencontrando entonces el miércoles en Zumba la Turba, Enredando las Mañanas, con más información sobre este caso. Claro, bueno, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y si nos reencontramos seguramente en la semana. Dale, un abrazo, Lucre, hasta pronto.